Diego Velázquez, restaurando corazones. ¿Qué ganas con desquitarte el daño que te hice? Ni con lastimar me borrarás de ti el sufrimiento. Insultos que vienen, insultos que van, las heridas quedan en el corazón. Palabras y ofensas que causan pesar, con tantos problemas se acaba el amor. Palabras y ofensas que causan pesar, con tantos problemas se acaba el amor. Recordemos que un día nos juramos amor sincero entre tú y yo, y también mutuamente ayudarnos, lo prometimos delante de Dios. Y encontremos posibilidades, pero nunca la separación. Porque la voluntad de aquel que nos unió es que permanezcamos juntos para siempre. Pongamos nuestro amor en las manos de Dios y disfrutemos de este amor eternamente. Ay, no dejemos que el amor se acabe, vamos a buscar una solución y encontremos posibilidad, pero nunca la separación. Solución y encontremos posibilidades.